Marco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción de Farco que va tomando ritmo, como este trencito que nos viene acompañando desde el año 2007, cuando nació esta propuesta de las radios comunitarias de Farco. Segundo programa del año, y en el programa de hoy nos subimos a un puente que une dos provincias y conocemos a los ángeles que lo patrullan y salvan vidas. Amplificamos también las voces de jóvenes y trabajadores que ayudan a seguir pensando este 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe que pasó. Conocemos una historia de espionaje policial en democracia para vigilar al rock y a su público. Difundimos una denuncia contra la insensatez de instalar un parque de energía solar, energía alternativa, pero arrasando con decenas de hectáreas de bosque nativo. Y también miramos con vergüenza ajena, o cringe, como dicen los pibes, a los genios de la economía que hicieron también las cosas que tuvieron que volver a endeudar al país para seguir mostrando lo grosos que son. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En 2018 nos endeudaron por 45 mil millones de dólares y se lo fumaron sin dejar ni las cenizas. Ahora, genios de la economía y las finanzas, que hacen todo tan bien, piden 20 mil millones más, 65 mil millones que van a pagar los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos para que todo no termine de estallar ahora por los aires. Si está todo tan bien, ¿por qué tienen que pedir plata prestada y volver a endeudarnos? Genios, cracks, grosos. ¿Me lo explica don Eduardo González Holguín, usted que es economista? El gobierno miente totalmente, digamos, porque primero que tiene una contabilidad, entre comillas, creativa, ¿no es cierto? No tiene superávit fiscal que dice, ¿no es cierto? Ha dilapidado. Nosotros el año pasado tuvimos por la tremenda recesión en la Argentina, digamos, en prácticamente todos los procesos productivos tiene que importar. Con cada experiencia, ¿no es cierto?, neoliberal, nosotros fuimos perdiendo eslabones en la cadena productiva y esa pérdida se ha transformado en importaciones. Por la recesión se importó mucho menos. Y entonces eso permitió que nosotros tuviéramos una balanza comercial excepcional, favorable, de 19 mil millones de dólares. Es la más alta de toda la historia argentina, fíjense. Había otra anterior, ¿no es cierto?, de 18 mil, pero esta es de 19 mil millones favorables. O sea, las exportaciones fueron 19 mil millones de dólares superiores a las importaciones. Toda esa plata se fue en planchar el dólar. O sea, fíjate vos, entonces es una política totalmente inconsistente, porque si yo tengo el dólar planchado a partir de dilapidar 19 mil millones, fíjate vos, qué cifra similar, ¿no? Estamos pidiendo 20 mil millones al Fondo Monetario y el año pasado nos dimos el gusto de dilapidar 19 mil millones. Y ahora aumentan, ¿no es cierto?, los tiene, digamos, como una especie de referencia el dólar que no salte, y el dólar sigue saltando. ¿Por qué? Y porque se está quedando sin dólares el gobierno, entonces no puede seguir gastando mil millones de dólares por semana